Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes nuevamente. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hoy día vamos a tratar un tema que no es menor, que está dentro de las descripciones que se hace acerca de lo que es... El amor. El amor, es el fruto que da... En la benignidad, está la bondad, la fidelidad. Fíjate que esto se ha perdido tanto. Sí, justamente. 1 Corintios 13:14 dice. 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Esta es una meta muy alta, ¿verdad? Yo he leído varias veces, pero ahora al volverlo a escuchar y volver a leer, fíjate que palabras como esta, el amor es sufrido. Y a veces no tenemos mucha paciencia para sufrir algunas situaciones. La semana o el año pasado, ¿tú recuerdas? Estuvimos estudiando el libro de Job. Ah, sí, justamente. Es un libro que nos hace pensar mucho en relación a lo que es el sufrimiento, el dolor... que normalmente nosotros lo colocamos como consecuencia de algo, incluso los amigos así lo decían. Y ¿sabes lo importante aquí? Como tú decías, el amor es sufrido. Recuerdo precisamente en relación con Job, que con todo lo que Job sufrió, eso no cambió su amor a Dios. Él siguió amando a Dios, quería respuestas, en fin, pero él no, su amor no estaba condicionado a lo que sucediera. Y creo que esa es una de las características que tiene el amor que he sufrido. Cuando tú deseas algo, amas a una persona y deseas lo mejor, eres capaz de sacrificarte. Por ejemplo, claro. si un hombre ama demasiado a una mujer y ella ama a otra persona, esa persona es capaz de decir de dejar que esa persona se case con otro para que sea feliz, porque desea la felicidad de ella. Claro. Entonces, tenemos que, en mucho sentido, el amor es sufrido. Dime tú, el amor de los padres hacia los hijos, dime que no es sufrido. Exactamente, y a veces cuando crecen nos hacen sufrir más todavía, pero yo estoy pensando que el amor que mantuvo Job hacia Dios le dio un resultado también maravilloso, porque al final Dios, a pesar de que no le responde todas las cuestiones que tenía Job sobre su situación, pero él entiende no su problema, sino entiende más a Dios. Fíjate que esa es la gran respuesta. Aprendió a conocer a Dios. Aprendió a conocer, no solamente a escucharlo, sino a verlo. Y lo otro es benigno. La benignidad. ¿Qué podríamos decir? Bueno, ¿qué podríamos decir de benigno? Benigno es una actitud amable, bien intencionada y carente de severidad, fíjate. Eso es lo que dice el diccionario. Sí. Actitud amable. Yo creo que cuánto nos falta a nosotros de tener esa actitud amable con las personas, porque yo creo que, y tenemos que ser sinceros, a veces somos muy benignos, pero con las personas que nos agradan. Las personas que nos gustan. Hay una diferencia. Entonces, miramos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que esa benignidad alcance para otras personas. Exactamente. Y el otro concepto es el amor no tiene envidia. Y esto es complicado. Bueno, el amor, la verdad es que el amor no tiene, no tiene envidia, no es que está ansioso, dice. Alguien podría decir de que no sienta envidia para nada, pero a veces algo hay por ahí, a veces nosotros no nos damos ni cuenta y surge por ahí en el corazón algo cuando hay, bajo ciertas circunstancias, a veces aparece esa envidia. Y en cuanto al amor, el amor no tiene esa característica negativa. Tenemos que, por eso... Creo que el amor de Dios, el amor que Dios pone en el corazón, ese es el amor verdadero. Y a eso es lo que nosotros debemos aspirar, que el Señor nos dé de ese amor, no del amor que nos habla el mundo, no del amor que tanto se habla y, como dijimos en algún momento, se canta también al amor. Pero muchas veces ese amor es solamente una imitación. Una imitación a lo que es el verdadero amor. Claro, el concepto de envidia, fíjate, para poder entender esta idea, es un sentimiento de pesar o de recelo por el bien ajeno o por creer que los otros gozan de mayor estima y consideración. Eso te mata en realidad. ¿Recuerda el caso de los hermanos de José? Claro. Desgraciadamente el padre mostraba el favoritismo hacia José. Había un favoritismo que no fue. Entonces, fue un poquito no fue dañino bueno, en la relación. No fue bueno, con los, la claro. verdad es que no fue bueno. Y creo que eso también en toda familia, cuando el padre y la madre muestran favoritismo hacia algún hijo, eso daña las relaciones. Pero eso muestra también que hay envidia en el corazón. Algo que a quienes lo tienen deben o debemos pedirle a Dios que lo saque de nuestro corazón. Ahora estaba pensando en el mismo concepto de José que tú mencionas. Sí. Tú recuerdas que cuando terminó y el padre murió, ellos sí. pensaron, fíjate, todavía tenían ese concepto equivocado de su relación con José, que él ahora se iba a desquitar y ellos los llaman y les habla efectivamente, porque José mostró realmente, no mostró envidia en absoluto, él tenía todas las herramientas para destruirlos por lo que le habían hecho, pero él consideró que eso había sido una obra de Dios para librarlos y sustentarlos en un momento de crisis. ¿Qué enfoque más interesante muestra José en ese sentido? Porque él nunca fue envidioso. Y el otro concepto que aparece acá es jactancioso, ¿no? Este es el que se alaba de manera presuntuosa. Y quizás muestra algunas cualidades que a lo mejor él cree que tiene y no las tiene, pero se siente superior a otro. Entonces el amor saca todas estas cosas. Va por el sufrimiento, es benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no se enorgullece quizás del puesto, de la situación, de lo que ha logrado, porque mira con amor a todos sus semejantes. Lo que vemos en Gálatas 5:22 es la fidelidad del carácter y conducta que se produce por medio del Espíritu Santo. Esa fidelidad que significa confiabilidad o ser digno de confianza. Tenemos que todo esto no es algo inherente a nosotros, es algo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Por algo se dice el fruto del Espíritu, no es un fruto nuestro. Cuando en nuestro carácter nosotros mostramos eso, eso está precisamente demostrando que nuestra relación con Dios es una buena relación. Entonces tenemos que pedirle al Señor y tenemos que buscar esa relación también, que esa relación sea de cada instante. Por eso que Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Cualidades que al ser humano le están faltando justamente en esta época en que vivimos. Pero el fruto del Espíritu o el Espíritu Santo puede, de alguna manera, traernos y llevarnos a ser justos, verdaderos y bondadosos. Yo te estaba mirando acá el comentario bíblico, dice que este concepto de fruto del Espíritu, sí, la evidencia textual favorece el texto que sea fruto de la luz. Y tú tienes ejemplos maravillosos en cuanto a luz y tinieblas. Sí. En la luz se van a dar estos frutos. En las tinieblas se van a dar los frutos de la carne, que son contrarios a lo que Dios quiere de sus hijos. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. No son los grandes resultados que podamos obtener, sino los motivos que nos impulsan a actuar los que tienen valor para Dios. Él aprecia la bondad y la fidelidad más que la grandeza de la obra realizada. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.